No sé quién sigue, si Juan Francisco. Animal es súper veloz. Bueno, Juan Francisco Carrillo es diseñador gráfico y pues tiene un proyecto como en el 2011, ¿no? ¿Sí? Pues que se llama Ambidiestro Taller Editorial, es decir, es un proyecto que engloba varias cosas, no solamente el fanzine, aunque yo diría que el fanzine es una parte bastante importante, pues también creo que en esta pronto van a tener el lanzamiento como de una novela, por ahí vi. Mira, te estoy haciendo publicidad. Entonces, pues con esto quiero decir es que el taller editorial pues no solamente publica fanzines, pero pues es una parte importante. Y yo diría pues que el que yo más recuerdo que hacen ellos es uno que se llama Etcétera. Me acuerdo pues porque he metido la mano ahí, he participado. Pero pues hay toda una producción allí que tiene el taller Ambidiestro y pues Juan Francisco ya nos contará y nos mostrará. Bueno, pues inicialmente, Luis, son tres diapositivas. Ah, bueno. Pues agradecer a Luis porque pues creo que ha sido un referente, igual que Boris, que conocí con el tiempo, y pues a ustedes también gracias por asistir. Yo creo que voy a resumir y pues como que yo me derivo de muchas de las cosas que se han hablado, ¿sí? Yo inicié haciendo fanzines desde hace mucho tiempo, pero sin saber que eso era fanzine. Yo vengo de una ciudad en lo que lo único raro que pasaba en Bucaramanga era que temblara, ¿sí? O sea, ya de todo es quieto, es una cosa, es, o bueno, no sé en este momento cómo sea. Soy diseñador gráfico también. El primer acercamiento que tuve con el fanzine, pues todo mi proceso de formación, pues tuve muchos encuentros hacia la academia en la parte gráfica, como lo dijo Daniel ahorita, que las retículas, que las no sé qué, que las no sé cuántas, y cuando ya venía al portas de graduarme, yo decía, bueno, voy a salir con un diploma, una 4 Kimberly de diseñador gráfico, pero que a la final yo decía, ¿diseñador de qué o para qué? Entonces, con un compañero empezamos a mirar qué íbamos a trabajar de proyecto de grado. Entonces, miramos la bolsa de proyectos de la universidad, terrible esa bolsa de temas, y en esas, como yo llamo, derivas de la calle de universitario, nos dimos a la tarea de proponer el tema de la gráfica popular para trabajarla dentro de nuestro proyecto de grado. Fue una lucha constante en que no lo aceptaran, lo logramos. Y en ese proceso, pues, como que empezamos a darle otra visión diferente a lo que fue el diseño gráfico académico con el que nos formamos. Llegó el momento de presentar el proyecto y, pues, nosotros teníamos una bitácora donde íbamos llevando los apuntes de la investigación. Referentes, páginas web, libros, y, pues, esa libreta se fue, pues, como diagramando de alguna manera. Y cuando ya tuvimos que sentarnos a escribir el proyecto, Juan me dijo, mi tía es la de la fotocopiadora de la Facultad de Derecho de la UIS, yo le saco fotocopia. Entonces él le sacó fotocopia de esa libreta y, pues no sé la señora qué hizo, sacó como 10 juegos de esa libreta. Entonces, que a la final pues terminó. Pues ya ahorita puedo decir que es un fanzine, ¿sí? Porque era netamente fotocopia, que doblado por la mitad, quedó algo así con muchos contenidos sobre gráfica popular. Cuando llegamos a mirar con los otros compañeros, pues no faltó el que llegó, que porque están trabajando y no sé qué, yo estoy haciendo el plan de señalización de la gobernación, y unas cosas que nosotros, ustedes qué están haciendo, y pues se nos hizo fácil como que, pues, marica, léase esto, eso es lo que estamos haciendo. Y esos 5 o 10 números, no recuerdo muy bien, se viralizaron en la universidad, empezaron a comentarnos, por allá otro amigo que, como que, uy, esa es una nota, mi primo que estudia no sé qué, la fotocopió, o sea, y de ahí pues, como que digo yo, es el primer acercamiento que tuve hacia lo que fue un fanzine. Luego llegaron otros referentes, en Pamplona, también me llegó uno que se llama Papel Higiénico, lo editaba un profesor de artes de la universidad, Luego otro profesor me obsequió uno, me dijo, hey, Pacho, ¿ya tiene el alterno? Y yo, no, ¿qué es eso? Entonces me dio, pues en ese momento yo lo vi con cara de revista, con un preservativo en la, pegado en la tapa, y yo dije, ¿qué es esta vaina? Y bueno, con todo el papel higiénico y con el erótica, ahí vuelve y entra a la academia. Y yo decía, pues ¿esto qué es? O sea, esto no es ni periódico, esto no es ni revista, o sea, no sé qué era. Hasta que mi compañero me obsequió el amarillista excusado, referente que dio Boris, y unos números del Colombian Trash. Y para mí, pues eso fue encontrar, no sé, como el Corán en el diseño gráfico, no sé, una cuestión que yo dije, eso es lo que yo estaba buscando, y siempre pues vengo como de una familia, de una cultura del libro, y yo dije, yo quiero empezar a hacer algo. Pasó un par de años, llegué acá a Bogotá, casualmente también me encontré con ferias como la FLIA, me encontré como la Independiente, y veo que se vendían y se estaba, había un, o sea, un campo en que se movía ese tipo de cosas que yo estaba haciendo, y que yo dije, pues se llama fanzine. Y yo dije, pues fanzine, y luego empecé a indagar, mirar en internet, y pues así fue que como que yo dije, bueno, quiero hacer uno, y ahí nació lo que es el etcétera, que ya hasta la fecha se han editado 6 números, y una edición especial, en que pues también lo que trato es de mantener como una formalidad, pero no caer como en esos clichés clásicos del diseño gráfico de que líneas de corte, que la imposición, no, o sea, fotocopia, impresión en mi casa, plegado, grapado a mano, recaute, refilada, y eso es, ese es el etcétera, ¿sí? La intención nació pues de invitar amigos, ¿sí? Como que personas que escriben, personas que dibujan, y también por convocatorias abiertas en redes sociales, como para que mandaran participaciones frente a X temas que yo proponía. Entonces de ahí empezó a salir el etcétera número 1, que fue sobre transporte urbano. Entonces, creo que ahí sí puedes dar la próxima. Esos son los que han salido hasta el momento. Entonces el etcétera 1 es el de transporte urbano. Fue pues como un ensayo, ¿sí? Y pues ese ensayo dio pie a que salieran la cantidad de proyectos que se han desarrollado durante estos años, y pues fue muy gratificante, ¿sí? Yo dije, pues el apoyo realmente es un campo en el que uno trabaja de una manera muy colaborativa, y es un movimiento, como lo decía Daniela también, que se mueve en muchos países, ¿sí? Se colabora mucho dentro de las personas que desarrollamos estos proyectos. Colmillo, por ejemplo, llevó el etcétera a la Cachina, Ecuador. Azul Luna, una amiga ilustradora, los llevó a Argentina, a Chile. Entonces, pues, como que la publicación no queda en una cuestión local, sino pues que se abre y tiene un espectro como de alcance pues muy amplio. Sorpresas también, como de las alegrías que se ha tenido con esto, es que las convocatorias han llegado a Alemania, han llegado a Francia, han llegado a muchísimos sitios, y hay colaboradores en todos los números de diferentes nacionalidades. Entonces eso también es como gratificante. Como comentaba, retomando pues temas que se... cada número es monotemático. El primero fue sobre transporte urbano, el segundo fue sobre, se me olvida, sueños bizarres, sobre fobias y filias, como para manejar esos temas un poco como, pues bueno, el de transporte urbano no tanto, pero el de sueños bizarres y fobias y filias sí se mantenía como esos temas un poco como incendiarios y como no tan tradicionales dentro de las publicaciones, sí, eso, digamos que son como los dos temas como más fancineros que se han trabajado, y luego pues ya empezó a tocar, a tener como tintes un poco más como de arte, como de literatura. Se hizo uno sobre perros callejeros, entonces son propuestas todas que giran en torno a los perros, desde fotografía, cómic, ilustración. Luego quisimos cambiar de formato, y se sacó este que se llama VHS, perdón, Soundtrack, es el número 5, en que también, como los números anteriores, propuestas de invitaciones y participaciones pues que llegaron, y quisimos enriquecerlo dándole pues como un, eso es muy publicitario, como ese plus, es como ese enriquecer el contenido, y pues tiene una compilación de canciones de proyectos independientes, eso hay como hasta un pop, metal, de todo. Salió este, luego salió el 6, que se llama VHS, que es Videos, Historias y Supuestos. Lo mismo también, pues está la misma dinámica que el anterior, y en este caso pues es un CD en que hay propuestas de videoarte, videoclip, animación. Entonces luego ya pues quisimos hacer como algo especial, hicimos este, que es un cómic, es una etcétera edición especial, que son puros cómics hechos por puras chicas. Entonces siempre hemos querido como tener, proponer temas y como generar proyectos para que pues las personas que participen de alguna forma tengan como un reto en su proceso de creación. Este proceso de lo que es el etcétera, pues ha habido muchísimos colaboradores, amigos que ayudan en bici, a llevar en las maletas a Ricauta, que a refilar, a plegar, a grapar, y pues en medio a veces de alguna botella de algo, pues se charla y se hace esto. Luego, pues, ese es como el proyecto que yo tengo, ¿sí? No repito muchas de las cosas que el fanzine es de fanático, de cine, de magazine, ¿no? Quise como aterrizar toda esa cháchara de alguna forma en una hoja que había en la entrada. Es una hoja que usted lo puede plegar y es como un fanzine sobre fanzines. Entonces ahí hay unos referentes de sitios en los que se pueden encontrar muchos contenidos, convocatorias y demás respecto pues a este mundo del fanzine, videos, documentales, textos que ha escrito Boris, textos que ha escrito acá Luis Fernando, y se hizo pues como colaboraciones, sí, o sea, regáleme su concepto sobre fanzine, qué referentes tiene, y pues se armó, y pues ahí está pues para que lo puedan pues llevar y armarlo y demás. Luego, pues, de toda esta dinámica de cómo se ha desarrollado el etcétera, salieron varios proyectos, podríamos decirlo que en coedición. Este es un proyecto, pues, también nosotros, yo soy muy amante de la lectura, y yo digo, pues, también la imagen, pues, me gusta, porque hice 3 intentos de pregrado y terminé siendo diseñador. Pero, o sea, sí es muy triste, la verdad. No, mentiras. Pero sí, como digo, es como transgredir un poco como esa academia. Como dijo Boris, a mí a David me lo inyectaron en la universidad porque es el máster de los máster, pero pues bueno. Y quisimos entonces, dentro de las publicaciones, siempre pues que haya como esa cosa literal de la historia, del poema, del referente, pues para que uno vea imagen y tenga como, porque los contenidos sean robustos de alguna forma. Después de eso pues salieron varios proyectos como Matacho, que lo hice en coedición con un artista que se llama Henry Palacio. Él en ese momento editaba y hacía también publicaciones bajo la misma onda del fanzine con el nombre de Papaya Galáctica. Entonces hicimos este que se llama Matacho, que generamos el concepto, y la idea era como también por medio de invitación hablar con amigos y demás, en los que, oiga, mándenos un matacho, un dibujo, y regálenos un texto del por qué usted dibuja, o porque usted, sí, o sea, como complementar esos dibujos, esos mamarrachos, pero pues efectivamente nadie mandó ningún matacho, ningún mamarracho, sino que mandaron unos dibujos muy bien logrados y con frases, o como con el complemento de que pues yo los dibujitos que hago es porque en mi trabajo tengo que estar hablando por teléfono, y tengo que esperar conmutadores, tengo que esperar la secretaria intransigente que no pasa la llamada, entonces hago matachitos y pues eso fue lo que él mandó. Y pues son publicaciones pues que lo llevan a uno como a revisar diferentes temas y diferentes situaciones. Sí, así rápidamente, también pues se hizo este en coedición con un colectivo que se llama Street G's. Es un fanzine sobre post-porno, es como unas apartes de estudios que ellos han hecho sobre la materia del post-porno. Entonces este fue otro proyecto, también con otro proyecto que se llama Miércoles de Chicas, se hizo un taller sobre fanzines y de ahí salió este fanzine que se llama No me vuelvo a enamorar. Son puras propuestas de, sí, despecho, de No me vuelvo a enamorar. También con la revista Iletrada se sacaron las memorias de Polifonía de la Resistencia, que fue un club de lectura sobre literatura afro que se hizo en una biblioteca en Kennedy, si no estoy mal. También se hizo una coedición del Chirriando volumen 4, que es una compilación de dibujos del mismo personaje amigo Henry Palacio. Luego pues se creó esta otra cuestión, Urbanorama, con el que se participó en Galería Urbana de la Candelaria, y de ahí pues unas cosas de lo último, empezamos a hacer proyectos en coedición con Catalina Rapiña, en que esto lo lanzamos el miércoles pasado en La Valija de Fuego. Se llama El ABC de Rapiña, es una cartilla que lo que queremos es como homenajear y a la ves como parodiar esas cartillas de lectoescritura que se tienen. Entonces son actividades muy infantiles, un libro para colorear, pero pues con actividades un poco pues no tan infantiles. Por ejemplo, hay una plana que dice me gustan los fanzines. Entonces, o al niño le patina el coco, o indio comido, indio oído. O sea, pues es como medio parodiar esa cuestión, previo a una investigación y a un estudio que se hizo de una colección que Catalina tiene sobre cartillas pues desde los años 40 hacia acá. También con ella pues se colaboró en un proyecto que ella hizo que se llama Música para Ahuyentar Personas. Y ya pues así como para finalizar, se editó esta novela el año pasado, en diciembre. Es el premio de novela de la Gobernación de Santander, se llama El Sexo de las Salamandras. También pues digamos que fuera de generar los contenidos de todas estas publicaciones, digamos que la línea editorial de Ambidiestro, pues lo que queremos generar son como contenidos un poco frescos y no como tan acartonados. Y pues esto es una novela muy urbana, es una novela que sucede en un prostíbulo, la zona rosa de Bucaramanga, que se llama el Cicatriz Club. Entonces es eso y otras cosas sueltas. Esto fue una cosa que se sacó con Aro Arce de... ella es mexicana pero vive en Ecuador, ¿cierto? Sí. Se hizo una reedición de Leo Castellanos, de Espectador Crítico también, que es un cómic que trata sobre un espectador que llega a una sala de exposiciones y ve un aborto, y ese aborto es el que se gana un premio en la Galería de Arte. También se está sacando una colección corta de cómics que se llama Cuarto de Página, y pues bueno, eso es como lo que se ha hecho así como por tiempo, pero pues la intención sí es que todo ha sido pues bajo esa dinámica del fanzine, que es hazlo tú mismo, todo esto es encuadernado, todo esto es hecho, es fotocopia todos los proyectos menos este. Y sí, o sea, la idea es pues como seguir generando este tipo de proyectos bajo pues estas dinámicas, que vemos como un espectro de posibilidades para manejar contenidos y manejar otro tipo de situaciones que se nos hacen pues como chéveres hacer. No sé qué se me escapa, se hicieron otros proyectos también en coedición con la Fundación Saludarte. Es un proyecto que lidera Catalina, y son que va a ser próximamente también un proyecto editorial, en que son libros que está generando bajo el acompañamiento de Catalina, pacientes con trastornos mentales, y ellos en su proceso como de terapia están generando pues procesos de escritura y demás, entonces también se ha colaborado en ese tipo de proyectos. Entonces eso es como a grandes rasgos lo que hacemos en Ambidiestro, y pues lo que quería compartir desde de cómo fue mi experiencia y mi acercamiento pues a este mundo de los fanzines, que fue una cuestión pues dada de la nada, de encontrarse con este tipo de publicaciones que pues realmente sí me enamoré desde el principio, y pues no sé hasta cuándo las vaya a hacer realmente. Bueno, muchas gracias. Tu salida estuvo como el fanzine ese. ¿Cómo? Bueno, muchas gracias. Yo creo que si hay preguntas, por favor dejémoslas como para el final, como por procedimientos, para la discusión. Y bueno, un aplauso por ahora.